mapuche sufriendo, hay un campesino viendo a un país que hoy día se apaga, mientras el gobierno paga pa' que sigan reprimiendo. Este payador se inspira y te dice, compañero, tienes cara de dinero y yo te tengo en la mira. Tu décima que se estira, recuerda la primavera y hoy grita la patria entera para que el mundo lo escuche. De nuestra tierra mapuche, comando jungla pa' afuera. Pienso en estos días de que es un mal necesario en los vivires de a diario del corazón ya nació. En Chile se corrompió y mi idea hoy día se agranda. Yo pienso que a los que mandan la mira se les rompió. Amigo, apresura el tranco, amigo, apresura el tranco. Pues tu palabra se aferra, me pregunto si en tu tierra tienes un overol blanco. Yo quisiera hacerte franco y ponerte en la balanza, porque tengo una esperanza de que tu rima esté viva. Más y el pantalón verde oliva me causa gran desconfianza. Siempre canto con paciencia, porque pienso que es mejor, y el arte del payador siempre tuvo coherencia. Yo no comprendo su ciencia, pero mi canción se expresa. Mi décima no tropieza y espero que lo recuerde. También hay cosas buenas verdes, vienen de naturaleza. Preciso es que usted se informe.

Nunca, siempre quise hacer eso. No, no. Ya, adelante, por favor. El ceviche. Vamos entonces con ese ceviche. Rodrigo Núñez y Rodrigo Torres. Sale un ceviche, maestros. Vamos. Hoy la gente lo recuerda, hoy la gente lo recuerda, y en la tercera payada voy con guitarra prestada porque me pidió una cuerda. Si mi colega concuerda, quedaremos como amigos y todos serán testigos del verso que es más urgente para que coma la gente un ceviche de Rodrigo. El ceviche popular.